Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 29 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Luis Yerloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este martes, Asamblea Nacional Constituyente debatirá sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Esta semana iniciará la redacción de la nueva Constitución. Apoyo a Venezuela. Rusia rechaza sanciones de Estados Unidos. Plan Bianual de Obras Públicas que se presentará al presidente Maduro cuenta con más de 1.500 proyectos. Doctora Asia Villegas informó que Plan Parto Humanizado cuenta con 31 espacios de formación. Cultura. En la Casa Amarilla instalada muestra fotográfica Firme y Pleno sobre el presidente Maduro. Regionales. Del 31 de agosto al 2 de septiembre llegará al Estado Mérida Feria Artesaneando. En Yaracuy realizarán plan de formación musical. Cultura al Día. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, indicó este lunes que la instancia plenipotenciaria debatirá en su próxima sesión, a realizarse este martes, sobre las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para intentar asfixiar económicamente al pueblo venezolano. Venezuela va a aprovechar esto como una gran oportunidad para expandir sus relaciones y su potencialidad, y sus mercados también, para sus recursos estratégicos. Ahí está la respuesta. ¿Vamos a superar las sanciones? Claro que vamos a superar las sanciones. La oposición venezolana. Y ayer dieron la prueba fidedigna, más grave, más insólita, más inaudita que había podido conocer el pueblo venezolano en un comunicado rechazando y respaldando el intervencionismo en Venezuela, apoyando justamente, apoyando las sanciones, apoyando la amenaza de intervención militar. Para comenzar la redacción de la nueva Carta Magna del país, la Asamblea Nacional Constituyente iniciará esta semana el ciclo de consultas y debates con diversos sectores sociales. La ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo, por la convivencia pacífica. Una ley que ya salió a las calles de Venezuela para un gran debate nacional, para consultarla directamente con el pueblo. Ayer específicamente estuvimos con el pueblo de Caracas consultando y consultamos a los diversos sectores, sectores que además habían sido víctimas de expresiones de intolerancia, víctimas del odio. Bueno, es una ley que va a contemplar y va a castigar severamente los crímenes de odio. 12:17. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Rusia condena las sanciones contra Venezuela, con las que a su juicio Estados Unidos busca agravar las tensiones en el país sudamericano. Bajo estas condiciones, las anunciadas sanciones contra los sectores financieros y petroleros de Venezuela están claramente destinadas a agravar el desequilibrio de la situación del país y empeorar los problemas económicos, denunció este lunes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que el Plan Vial Anual de Obras Públicas, que será presentado próximamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, cuenta con más de 1.500 proyectos e invitó a inversionistas privados a participar. una premisa que va a marcar el desarrollo de los dos próximos años desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestro país y tiene que ver con la economía del mantenimiento, la economía vislumbrada al sostén, al mantenimiento, a todo lo que se desprende de asumir una visión distinta desde el punto de vista de los bienes de capital y los servicios con que contamos en Venezuela. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12:18. El plan Parto Humanizado activado por el presidente Nicolás Maduro cuenta actualmente con 31 espacios para la formación de las 14.000 promotoras comunales, informó este lunes la doctora Asia Villegas, coordinadora del plan, quien además detalló que los 31 espacios se encuentran ubicados en los estados Aragua, Miranda y Distrito Capital, y añadió que la próxima semana se estarán instalando otros 8. Cultura. Y este lunes fue instalada en la sede de la Casa Amarilla en Caracas la exposición fotográfica Firme y Pleno, que llevará al público capitalino a recorrer los primeros 4 años del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La exhibición muestra imágenes inéditas del primer mandatario captadas desde una posición privilegiada por su equipo de fotógrafos. Es un archivo gráfico para la historia que ahora el pueblo venezolano tiene la ocasión de conocer. 12:19. Regionales. La red de ferias Artesaneando llegará al estado Mérida el 31 de agosto al 2 de septiembre para promover la creación de artesanos y cultores provenientes de la región andina del país. La feria tendrá lugar en el lobby del Centro Cultural Tulio Febres Cordero, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es libre. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. El gobierno bolivariano desarrolla en el municipio San Felipe, Yaracuy, un plan especial de formación musical sobre el instrumento más tradicional del país, el cuatro. El programa denominado Cambur Pintón tiene por propósito la masificación y afianzamiento del gusto popular de este instrumento musical. Generando información, Cultura al Día. 12:21, y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución y en la conducción, esta servidora, Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:21. Acordes de cariño eterno se fue ya. no llegará. Y 27 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Palabras, sangre de mi sueño, eres calentar.

yo a tus cuentos, puro cuento. Lo tuyo es puro cuento, que si sí o que si no. Que eres si me olvidas, lo tuyo es puro cuento. Y me llevas a la luna, me sueltas hasta el suelo. Eres puro cuento, y estoy bien grandecito a tus cuentos, puro cuento. Doce y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Minutos. El orgullo de ser venezolano

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este martes que el imperialismo estadounidense se ha quitado la careta y ha quedado en evidencia como conspiran abiertamente contra la soberanía de Venezuela, al dictar medidas sancionatorias contra PDVSA, bonos venezolanos y la capacidad financiera de nuestro país, con el propósito de quebrar la economía. En su cuenta oficial de Facebook, el jefe de Estado refirió que dichas acciones son impulsadas por dirigentes de la oposición, que solo pueden ser calificados como traidores de la patria, y señaló que estas agresiones no van contra un funcionario, sino que buscan afectar a todo un pueblo que ha decidido ser libre y que construye su propio camino. El presidente Maduro también aseveró que esta respuesta desproporcionada del imperialismo es consecuencia de la incapacidad de la oposición de llevar a Venezuela a un conflicto armado, como lo pretendieron durante más de 120 días con acciones terroristas en las calles, razón por la cual Trump decide asumir directamente las acciones contra Venezuela, y culminó advirtiendo que Estados Unidos se encontrará con una patria poderosa en su moral, en su capacidad de superar las dificultades y triunfará la paz. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.